ejercicios. Unos ejercicios más largos, esto se trataría despacio y desde luego en dos conferencias separadas. Pero como que tenemos que avanzar después en temas que son muy nucleares, como las elecciones, ¿no? Pues tenemos que tratar hoy de las reglas de discernimiento de espíritu, que son dos grupos, unos más propios para personas menos avanzadas en la vida espiritual y con más peligro de caer en pecado y ser seducidos por tentaciones groseras, diríamos, y otras más sutiles, que pone San Ignacio para la segunda semana, para discernir aquellas mociones que puede causar el mal espíritu con apariencia de buen espíritu, que pueden desviar, diríamos, las personas que van de bien en mejor. Vamos a tener que explicarlas una y otra serie, con cierta rapidez, ¿verdad?, y con cierta, también dejando, describiéndolas en lo esencial, ¿no?, y dejando para la lectura personal, si interesan, la lectura completa. De todos modos, tengo que advertir que el padre Calveras aquí no tiene hojas que sean las reglas de discernimiento de espíritus. Cita algunas oportunamente en las hojas que se refieren a las elecciones, a los modos de elegir, ¿eh? Porque allí, como veremos mañana mismo, intervienen mucho estas reglas San Ignacio. De todos modos, creo que en este retiro de estos días es necesario que sean descritas y sustancialmente mencionadas estas reglas y explicadas de alguna manera. La primera serie dice reglas para en alguna manera sentir y conocer las varias mociones que en la ánima se causan, las buenas para seguir, recibir, y las malas para avanzar. Son más propias de la primera semana. La primera regla dice que en las personas que van de mal en peor, de pecado mortal en pecado mortal, el enemigo, la tentación del demonio, es proponerles placeres aparentes. Aquí quiere decir que se muestren enseguida, no que parezcan placeres y no lo sean, sino que sean muy, muy aparentes, que se muestren, que seduzcan mucho, haciendo que vengan a su imaginación placeres sensibles, por más los conservar y aumentar en sus vicios y pecados. O sea, facilitar el recaer en pecados de gula, de lujuria y de vanidad, etc. Todo, y hacérselo imaginar muy fácil todo lo que es malo y muy atractivo. En estas personas, el buen espíritu, algunas mociones son directamente de Dios, ya veremos en otra regla esto, y otras veces son de los ángeles, ¿eh? Santo Ignacio habla expresamente de las iluminaciones y mociones angélicas, pero hay una diferencia y después lo explicaré. El buen espíritu usa contrario modo, punzándoles y remordiéndoles las conciencias por el sindéresis de la razón, por la razón que conoce lo que es lo bueno, etc., ¿no? El ángel ilumina la conciencia del hombre. Es decir, claro, el que está de bajada hacia el mal por un camino de pecados de carne, pues el demonio lo que hará es hacerle lo más atractivo posible este tipo de pecado, estos tipos de pecados, que es lo que corresponde a lo que llama la concupiscencia de la carne, la carta de San Juan. mientras que los ángeles se las tendrán que haber, tendrán que dar disgustos a esta gente, tendrán que decirles no hay para tanto, esto no es así, etc. ¿No? A mí se me ocurre decir que en nuestros tiempos debe haber también influencia diabólica, incluso en la inspiración no solo de las revistas estas de tirajes millonarios, de revistas del corazón que llaman, ¿no?, sino en los técnicos de publicidad, ¿verdad?, que para hacer beber una bebida o hacer antes fumar un cigarro, ahora no, etc. Pero cualquier cosa, pues sugieren una cosa que a la pobre juventud se le presenta todo lo que sea, aquellos bailes, aquellos vestidos de baño, aquellas modas sensuales y provocativas como una cosa atractiva, gozosa, feliz, van a vivir en plena euforia, ¿no? Y hay tanta sofisticación en eso, diría yo que hay una acción, el demonio actúa sobre los técnicos de publicidad, sobre los periodistas, sobre las damas estas que salen, las señoras estas que salen en cada número de revistas del corazón, todo eso, ¿no? Escandalizar y con sugerir que esto es una cosa espléndida y de todo. Al que se pone en este plan de optimismo de la carne, evidentemente una inspiración del buen ángel siempre será como un frenazo, ¿verdad? Le va a punzar, le va a fastidiar. Mira que esto es, que me dejen que diga, que latazo, un buen consejo de un amigo, uno que va lanzado, tiene que ser una cosa entristecedora, por fuerza, porque está en ese plan de bajada. En las personas que van purgando sus pecados, que los requieren, y subiendo de bien en mejor en servicio de nuestro Señor, ocurre al contrario. Entonces el mal espíritu es muerde, entristece y pone impedimentos. Entonces el demonio, que se hacía el optimista y el atractivo, aquí se hace el aguafiestas, ¿no?, va a decir que lo va a pasar muy mal sirviendo a Dios. Procura poner aburrimiento, tristeza y ver pegas en todo lo que sea servicio divino, inquietando con falsas razones para que no pase adelante. Y es propio del buen espíritu, Dios y los ángeles, dar ánimo y fuerzas, consolaciones, lágrimas, inspiraciones y quietud, facilitando y quitando todos los impedimentos para que pase adelante en el buen obrar. Estas son las reglas, y las dos primeras. Muy fáciles de recordar y muy obvias, y que San Ignacio, pues, la experiencia suya, le había pasado esto estando enfermo, mientras estaba orando su conversión. Lo explica en la autobiografía, que comenzó esta experiencia. Estas dos reglas primeras dicen lo que San Ignacio, la primera vez que se dio cuenta de que estaba con él jugando el demonio y ayudándole el ángel. Lo explica. Ahora viene una más sutil. Consolación espiritual. Llamo consolación cuando en el ánima se causa alguna emoción interior. Emoción interior. Con la cual viene el alma a inflamarse en amor a su Criador y Señor. Y consecuentemente, cuando ninguna cosa criada sobre la haz de la tierra puede amar en sí, sino en el Criador de todas ellas. Aquí describe, aunque está en la primera semana y es la tercera regla, es una descripción de la consolación completamente, una consolación que es moción en la voluntad, no es ilustración intelectual o buenos pensamientos inspirados por el ángel. El alma se inflama en amor de tal manera que no puede amar nada en sí mismo, sino solo en el Creador, en fin, es un estado de espíritu, fruto del don del Espíritu Santo. No poder amar nada creado sino en Dios es un acto del don de sabiduría, ¿no? Asimismo, cuando lanza lágrimas motivas amor de su Señor, ya sea por el dolor de sus pecados o de la pasión de Cristo nuestro Señor, o de otras cosas ordenadas rectamente en servicio y alabanza. Finalmente, llamo consolación todo aumento de esperanza, fe y caridad, toda alegría interna que llama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salud de su ánima, quietándola. Siempre el resultado, el signo de la consolación es la paz, fruto del Espíritu Santo, quietándola y pacificándola. La paz, descanso en su Criador y Señor, quietándola y pacificándola en Dios. La cuarta, de desolación espiritual. Llamo desolación todo lo contrario de la regla tercera: oscuridad en el alma, turbación en ella, moción a las cosas bajas y terrenas, inclinación, sentirse arrastrado por lo terreno, inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo a desconfianza, infidencia, desconfianza, sin esperanza, sin amor, hallándose toda triste, toda perezosa, tibia, triste y como separada de su Criador y Señor. Esta es la descripción de la desolación. Porque así como la consolación es contraria a la desolación, los pensamientos que salen de la consolación son contrarios a los pensamientos que salen de la desolación. Ahora, una regla práctica: en tiempo de desolación no hacer mudanza. Si una persona tenía determinado emprender una tarea apostólica o emprender un camino en su vida, etc., tenía formulados unos propósitos, mientras esté en desolación no cambie nunca ningún propósito. Porque así como la consolación nos guía y aconseja más el buen Espíritu, Espíritu Santo o los ángeles de Dios, así en la desolación nos aconseja más el mal Espíritu, con cuyos consejos no podemos tomar camino para acertar. Regla sexta: en la desolación, así como no hay que mudar los propósitos, aprovecha el mudarse contra la misma desolación. Si la desolación hace que la plegaria sea aburrida, instar en la oración, ejaculatorias seguidas, hacer un coloquio contrapelo del aburrimiento y de la desolación, pues instar a nuestro Señor que hasta que se pase la tormenta, instar en la oración, en la meditación, en el mucho examinarse y en alargarnos en algún modo conveniente de hacer penitencia. La séptima: el que está en desolación considere que el Señor le ha dejado en prueba en sus potencias naturales. Se encuentra solo ante el demonio que de distintas maneras le ataca. Le ha dejado solo para que resista a las varias agitaciones y tentaciones del enemigo. Pues puede, con el auxilio divino, puede aguantar, el cual siempre le queda, aunque claramente no lo sienta. La gracia sentida es la consolación, pero la gracia que no es la actuación del don del Espíritu Santo, sino gracia que mueve la voluntad y el entendimiento por modo ordinario, suficiente, existe, y con este auxilio se puede resistir las tentaciones. El Señor le ha quitado, le ha abstraído su mucho fervor, crecido amor y gracia intensa, sin embargo, quedándole también gracia suficiente para la salud eterna. La octava, el que está en desolación trabaje por estar en paciencia, que es contraria a las vejaciones que le vienen. Piense que será presto consolado, poniendo las diligencias contra tal desolación. Luche contra la desolación y espere que Dios le socorra. Ahora vienen causas de desolación. Tres causas principales. La primera, porque somos tibios, perezosos o negligentes en nuestros ejercicios espirituales, y así, por nuestras faltas, se aleja la consolación espiritual de nosotros. La segunda, para probarnos para cuánto somos y en cuánto nos alargamos en servicio y alabanza de Dios, sin tanto estipendio de consolaciones y crecidas gracias, para que nos veamos lo que pasa y no nos equivoquemos, porque esto tiene que ver con la tercera, para darnos verdadera noticia y conocimiento, para que internamente sintamos, siempre que sale algo así como verdadera noticia, enseguida sale la palabra internamente, la palabra sentir, Si una cosa la conocemos, pero no la sentimos propiamente, no la conocemos. El verdadero conocimiento supone aquello que saber de qué va, ¿no? Haberlo tocado. Usted no entiende de eso porque no lo ha vivido, no sabe de qué va. Saber de qué va. San Ignacio siempre habla de un conocimiento serio, experimentado, gozado, padecido, vivido, internamente sentido. Verdadera noticia y conocimiento, para que internamente sintamos, porque es muy fácil, estudiando teología, todo el mundo lo admitiría, si no fuese hereje, que si le distinguen la actuación de los dones y las gracias, lo verán enseguida. Especulativamente está muy claro. Pero sentir que no es de nosotros, que cada uno sepa que no sale de mí, sentirme gozoso en Dios, pacífico en Dios, superando el amor de las cosas creadas, no sale de mí. Tener devoción crecida, amor intenso, lágrimas, ni otra alguna consolación espiritual, sino que todo es don y gracia. Aquí don y gracia tiene el sentido de las cosas sobrenaturales de la cuarta morada de Santa Teresa. Porque en cosa ajena no pongamos nido, alzando en nuestro entendimiento en alguna soberbia o gloria vana, atribuyendo a nosotros la devoción o las otras partes de la espiritual consolación, una de las cosas más misteriosas de la posibilidad de caída en soberbia. Es esto que todos los santos escriben de estas cosas. El recién declarado venerable Bernardo Javier de Hoyos, que vamos a leer aquí algunos párrafos suyos, precisamente sobre las revelaciones del corazón de Jesús, le decía Agustín de Cardaveraz, que es el que le puso en contacto inicial con la lectura de un libro sobre el corazón de Jesús, contestándole unas confidencias sobre unos consuelos muy fuertes y unas ilustraciones de tipo carismático, unas iluminaciones. Dice, le apruebo que usted reconoce que por haber recibido estos dones de Dios no se siente más santo. Dice, porque estos dones que usted ha recibido, estos dones no santifican, no es la actuación de los dones del Espíritu Santo, sino el carisma, unas ilustraciones, que él, revelaciones que él tenía para ser apóstol del corazón de Jesús. Que se dé cuenta que por esto no es usted más santo, sino que tiene mayor responsabilidad para serlo. Si usted tiene que ser santo, tendrá que ser más apóstol que otros, tendrá que hacer poner todas estas cosas. Este carisma le compromete a hacer más cosas que hubiera tenido que hacer. O sea, pero le felicita de darse cuenta de eso, porque puede ser que no pase siempre. Es notable que haya peligro de que los dones de Dios nos hagan orgullosos. Pero en fin, si no fuese esto posible, no hubiera habido la infidelidad del pueblo de Israel, ni hubiera existido el fariseísmo, ni hubiera existido todo aquello que San Pablo combate, ¿no? La décima, el que está en consolación, piense cómo se habrá en la desolación, tomando fuerzas para entonces. La undécima, el que está consolado procure humillarse y bajarse cuanto pueda, pensando cuán para poco es en tiempo de desolación, sin la gracia de la consolación. O por el contrario, piense el que está en desolación, que puede mucho con la gracia suficiente para resistir a todos sus enemigos, tomando fuerzas en su Criador y Señor, que aunque no sienta la fuerza del Señor, la tiene. Tiene que creer que con la gracia, colaborando con ella, puede resistir la tentación y soportar la desolación. Después unas reglas estratégicas, un poco curiosas. El enemigo se comporta como una mujer, con perdón de las mujeres, pero en fin, San Ignacio en aquel tiempo no tenía el escrúpulo de no pasar por un machista, ¿eh? Decía lo que debían decir los hombres de las mujeres. Con todo respeto a todo, yo creo que suele haber todavía mujeres así, siempre las habrá, ¿eh? Y la hubo, fue así Eva, ¿eh? El enemigo, el demonio, se comporta como mujer, que es flaco por fuerza y fuerte de grado. Es decir, se cede si no tiene más remedio, pero si puede, no. Así como es propio de la mujer cuando riñe con algún varón, perder ánimo dando huida, la mujer retrocede, cuando el hombre le muestra mucho rostro. Y por el contrario, si el varón empieza a huir, perdiendo ánimo, la ira, venganza y ferocidad de la mujer es muy crecida y tan sin mesura. De la misma manera, es propio del enemigo enflaquecerse y perder ánimo. El demonio se debilita, se desanima y huye de sus tentaciones. Cuando la persona que se ejercita en las cosas espirituales pone mucho rostro contra las tentaciones del enemigo, haciendo el opósito per diametrum, si se hace todo al revés que el demonio quiere, el demonio se va. Por el contrario, si la persona que se ejercita comienza a tener temor y perder ánimo al sufrir las tentaciones, no hay bestia tan fiera sobre la haz de la tierra. Aquí a la mujer ha desaparecido. Una bestia ya, Bestia tan fiera sobre la haz de la tierra como el enemigo de natura humana en la prosecución de su dañada intención con tan crecida malicia. Bien, esta regla, con esta comparación pintoresca de una mujer que pelea con un varón, quiere decir que al demonio no se le puede ceder temiéndole. Hay que enfrentarse a él, hay que plantarle cara y hacer al revés de lo que él dice. No hay que dialogar con el tentador y darle la razón. Un escritor católico muy notable dice que la caída de Eva comenzó por admitir el diálogo con la serpiente, ¿no? Si no hubiera andado preguntando, pues no me hubiera engañado, ¿eh? Tenía que haberle visto venir antes. Sea como un vano enamorado, un seductor, que quiere ser secreto y no descubierto. Un hombre que habla mala parte para la hija de un buen padre, una mujer de un buen marido, quiere que sus suasiones y palabras sean secretas. Y le displace mucho cuando la hija, el padre o la mujer al marido descubre sus vanas palabras, intención depravada. Colige que no podrá salir con la empresa comenzada. Así, cuando el enemigo de natura humana trae sus astucias y suasiones, quiere y desea que sean recibidas y tenidas en secreto. Cuando las descubre su buen confesor, otra persona espiritual, que conozca los engaños y malicias, mucho le pesa, porque colige que no podrá salir con su malicia comenzada al ser descubiertos sus engaños manifiestos. La última regla es la de que el demonio se hace como un caudillo. Es de notar que caudillo en castellano de aquel tiempo, ahora ya pasó el tiempo del régimen que había en España, que entonces era muy chocante. Caudillo es propiamente un capitán bandolés, ¿eh? Es un Roca Guinarda o Joan de Serrallonga, ¿no? Es un capitán de bandoleros, un cabecilla de bandoleros, ¿eh? Un caudillo para vencer y robar lo que desea. Un capitán y caudillo del campo, del campamento de bandoleros, sentando su real y mirando las fuerzas de un castillo, le combate por la parte más flaca. De la misma manera, el enemigo de natura humana, rodeando, mira en torno todas nuestras virtudes teologales, cardinales y morales, y por donde nos haya más flacos y más necesitados para nuestra salud eterna, por allí nos bate y procura tomarnos. Esto, que es una regla de la conducta del demonio, está puesta, es una importante regla de examen de conciencia y de propósito para nosotros, porque la vida cristiana, el organismo de la vida cristiana, con las virtudes teologales, morales infusas, los dones del Espíritu Santo dispuestos a la situación de Dios, pues por nuestra propia vida pasada, por las inclinaciones de nuestra personalidad, las deficiencias de nuestra educación o las limitaciones de nuestras tareas exteriores, pueden tener siempre unas grietas, unos puntos débiles. El demonio los conocerá mejor que nosotros y se meterá por allí. Dice que vigilemos. Es el momento de decir que el padre Calveras, no podemos hacerla, no tenemos tiempo, pero leedla en el libro, que puede seros muy útil para el futuro. Sugiere que la meditación que acabáis de hacer esta mañana, la segunda, se puede completar con otra cuando la primera semana se alarga, que sea el examen del bien obrar de nuestra vida pasada, con sus deficiencias. Hacer un examen de lo menos perfecto de lo que hemos hecho bueno y meritorio. Es decir, en las cosas que no hemos pecado, tal vez ni venía a la mente, pero que no hemos fructificado como tal vez podríamos haber fructificado. No hemos puesto todo el fervor que tal vez podríamos haber puesto. No hemos hecho bien a todos los que podríamos haber hecho bien. No hemos hecho todo el bien que podíamos. No hemos aprovechado las ocasiones de hacer bien, ¿eh? Siempre se habla de huir de las ocasiones de pecado, pero no se solía hablar tanto de buscar las ocasiones de comunicar el bien. Y aquí el padre Calveras pone una meditación sobre el proceso de las buenas obras, le llama. Examinar las buenas obras. Y este examen de las buenas obras está en la página 195, el cuaderno 12. Meditación del proceso de las buenas obras. Para sentir o atender el desorden de mis obras, especialmente las deficiencias en las obras buenas. Este examen puede también hacernos caer en la cuenta de por dónde el demonio se puede meter con nosotros, infiltrarse, hacer derribar el edificio si puede, o esterilizar algunas ramas del árbol, ¿eh? Hacer que no demos 60 sino 30, no demos 100 sino 60, ¿eh? Y tender a que seamos estériles apostólicamente y en la vida cristiana. Y esto mirando estas deficiencias nuestras, ¿eh? Y en esto es una reflexión que sugiere esta regla 14 de la primera semana. Ahora vamos a pasar minutos a la misa. Procuraré no cansaros demasiado, porque es más sugerencia para que vosotros, si tenéis tiempo, más adelante lo veáis. Es una introducción para después orientar la vida. Ya que he dicho eso, os diré, San Ignacio entiende que los ejercicios, incluso los más breves, incluso los más dirigidos a personas que no van a avanzar mucho en la vida espiritual, incluso los que son prácticamente una primera semana, siempre forma parte de los ejercicios el instruir al ejercitante en los modos de examen de conciencia, siempre. De modo que por lo menos una persona que no está para pasar a elecciones y no está para ponerse en la segunda semana, pero si le tiene que llevar unos días de retiro en ejercicios, hacer una confesión general bien hecha, será también con el propósito de confesarse en lo sucesivo, o cada mes, o cada 8 días, etc. Acercarse más a los sacramentos y proponerse vivir una vida cristiana. Y un método de examen, un criterio de examen de conciencia, claro. De modo que esto forma parte de los ejercicios. En el que ya va segunda semana, etc., pues hay estos exámenes particulares de defectos o de deficiencias de las buenas obras o de pecados al que uno está más inclinado, etc., que sean veniales, etc. Y este, con una especie de repetición, lo que sea. Y esto es un fruto de ejercicios muy intrínseco. En realidad, quien hiciese ejercicios y no tomase ningún medio de perseverancia, esto es lo que daba también ligues de perseverancia, idea que surgió en Bélgica, en Canadá y que se tradujo aquí en Cataluña. Las ligas de perseverancia de ejercicios, una cosa del apostolado de la oración belga, se llamaban ligas de perseverancia o ligas del corazón de Jesús. Se tradujeron aquí en Cataluña con el padre Vallet. Pues sin medios de perseverancia no hay ejercicios que valgan, se hacen para después los ejercicios, ¿eh? Y una de las cosas que hay que hacer, a mí me parece, es tomar, aprender, pensar este espíritu del examen de las deficiencias en las buenas obras. La menor fecundidad en lo que tendríamos que ser más fecundos, el menor fervor en lo que tendríamos que ser más fervientes, la menor atención en lo que tendríamos que estar más atentos, ¿eh? Es una cosa, a mí me parece una meditación realmente bien inspirada, muy auténticamente ignaciana. No está la letra en los ejercicios, pero está en el espíritu de muchas reglas que da San Ignacio para examen, para todo. Es muy auténticamente ignaciano esta meditación del proceso de las buenas obras. Ya digo, que más que nada puede uno verlo para inspirarse en el ulterior criterio de exámenes de conciencia a lo largo de la vida. Ahora vamos a las otras reglas. Con mayor discreción de espíritus, propios de Dios y de sus ángeles, en sus mociones, dar verdadera alegría y gozo espiritual. Ya estamos en gente que va de bien en mejor subiendo, ya está. Allí comenzaba con los placeres aparentes y que da el demonio a la gente que va en vida mundana y carnal. Aquí no, el que quiere vivir vida espiritual, Dios y los ángeles le dan verdadera alegría y gozo espiritual. Le quitan toda tristeza y turbación que el enemigo induce El entristecerse es cosa del demonio. El estar feliz y gozoso es cosa de Dios. Del cual es propio, del demonio, militar contra la tal alegría y consolación, trayendo razones, argumentos aparentes, aquí aparentes, es decir, que parecen que concluyen y no concluyen, sutilezas y asiduas falacias. Estas palabras tan preciosas, Padre Orlandis las citaba continuamente, hablando de muchas cosas que están en el ambiente, sutilezas y asiduas falacias. Criterios que desprestigian lo bueno, desaniman lo que funcionaba estupendamente bien, deshacen tradiciones de fecundidad apostólica secular, y con sutilezas y asiduas falacias. La segunda, solo es de Dios nuestro Señor dar consolación a la ánima sin causa precedente. Aquí hay un tipo de consolación que es sin causa precedente. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, el padre Carlaveraz le dice a Bernardo de Hoyos, lee y cópiame el primer capítulo del libro de Cultus a Catissimi Cortis y eso del padre Gallifet, que está en Valladolid, en la biblioteca. Yo lo necesito para un sermón. Entonces, el padre Hoyos se pone a copiar aquello y va leyendo el libro y al leerlo se siente muy consolado. Bien, esto es una consolación que hay causa precedente. El ángel de la guarda le hace sentir feliz, pero la causa precedente ha sido una carta desde Bilbao a Valladolid. Miren una cosa. Hay una intervención, incluso de una buena lectura. Ahora bien, después, pocos días, dice, se siente él en la convicción de que Dios le ha escogido para apóstol del corazón de Jesús. Esto ya es, no tiene causa precedente. Dios ha tomado ocasión de aquello, pero porque dice, no discurro nada y me lo encuentro hecho. Esto es una consolación sin causa precedente. O cuando se siente pues en estado místico de desposorio espiritual, siente que Dios si le quiere unir a él como su séptima morada de Santa Teresa. Todos los santos describen consolaciones sin causa precedente. San Ignacio, cuando tuvo aquellas ilustraciones sapienciales y de ciencia y de consejo, que conoció el mundo y la iglesia y el demonio y la meditación del reino y las banderas, lo atribuye a aquello del Carbonera, creo que leímos en la mesa el otro día. Él iba allí a descansar y se explica que el río iba hondo, ¿no? O sea, estaba en aquellos... Explica que estaba viendo el paisaje y mirando, describe el ambiente. No hay ningún antecedente. De repente se encuentra con... Se le empiezan a abrir los ojos del entendimiento. Aquello es una consolación intensísima, ¿verdad? Sin causa precedente. ¿Comprendéis? Solo es de Dios nuestro Señor dar consolación a la ánima sin causa precedente. Porque es propio del Criador entrar, salir, hacer moción en ella, trayéndola toda en amor de su divina majestad. Trayéndola en amor, moviendo la voluntad directamente. Digo sin causa, sin ningún previo sentimiento o conocimiento de algún objeto por el cual venga la tal consolación mediante sus actos de entendimiento y voluntad. No puede conocer una cosa, a partir de allí discurrir, valorar aquello, estimar que debe ser proseguido y elegido, etc. Pero en la consolación sin causa, la moción se produce en la voluntad. Explica después San Ignacio los modos de elegir. Se produce en la voluntad sin previo proposición de un objeto a querer, diríamos. Se encuentra queriendo una cosa, sabe lo que quiere, pero no porque primero se haya planteado el objeto a querer y haya valorado que es bueno. Por tanto, el seguir esta moción, el consentir, porque el hombre es libre, el consentir, no es colaborar esto, el consentir a la gracia que mueve la voluntad directamente, es un cierto modo de elección, o de acto libre electivo, en el cual propiamente el hombre ha sido de tal manera movido y atraído por el bien divino que no ha podido deliberar, no ha podido deliberar. Lo veremos en la regla de elección. Esto es una consolación sin causa precedente. Aquí había una nota, en el autógrafo castellano había una nota de un texto latino que dice que la voluntad del hombre solo la puede mover el hombre mismo, un acto de elección, al fin y al cabo es un acto de voluntad de un objeto que elijo, movido por la voluntad que intenta, si lo elijo, intenta la felicidad o intenta tal otro fin particular, y para aquel fin que intenta, la voluntad misma se mueve a sí misma a mover, a elegir una cosa. La voluntad del hombre solo la mueve la voluntad misma, con emoción así eficiente, ¿no? El entendimiento la mueve como proponiéndole bienes, parte del objeto. Por la parte de del movimiento de la voluntad solo se mueve a sí misma, o Dios. Pero no los ángeles, ni los demonios. Los ángeles no pueden mover nuestra voluntad. Los demonios tampoco. Nos surgirán a través de la imaginación y a través de directa o indirectamente, pero en la voluntad del hombre solo se mete Dios. Y por tanto, una moción que se ha producido un acto de voluntad en que el hombre se encuentra queriendo una cosa buena que Dios quiere, pero él no ha deliberado. No ha estado deliberando, ni puede ya deliberar, porque Dios ya se lo ha dado a sentir. Esta es una consolación sin causa. Con causa, tercera regla, puede consolar al ánima así el buen ángel como el malo. El demonio también consuela, ya hemos visto antes. El buen ángel para provecho del alma, para que crezca y suba de bien y mejor. El ángel, por el contrario, para traerla a su dañada intención y malicia. Cuarta regla. Es propio del ángel malo, que toma forma de ángel de luz, el demonio disfrazado de ángel, entrar con el ánima devota, comenzar con cosas que nos van y salir con la suya. Saber, traer pensamientos buenos y santos, conforme al ánima justa. Y después, poco a poco, salirse de allí trayendo al ánima a sus engaños cubiertos y perversas intenciones. O sea, siempre el demonio disfrazado de ángel de luz, lo primero que dirá es verdadero, lo primero que te enseñará es una buena cosa, no sé si me explico. Y después te dirá, y para mejor conseguir esto, vale más que no hagas aquello. No sé si me explico. Y esto funciona en muchas cosas. Quinta, debemos mucho advertir el discurso de los pensamientos. Si el principio, medio y fin es todo bueno, señales de buen ángel, nos va acompañando el ángel de la guarda. Si en el discurso de los pensamientos que trae acaba en alguna cosa mala o distractiva o menos buena que la que el alma tenía propuesta de hacer, aunque no sea una cosa mala, aunque sea solo menos buena, si el discurso de todo aquel, al final de todo aquel relacionamiento, lo que pasa es que se hace una cosa menos buena que la que se decía antes, o se enflaquece o inquieta o conturba el ánima, quitándola su paz, tranquilidad y quietud que antes tenía, claras señales de proceder de mal espíritu, enemigo de nuestro provecho y salud eterna. O sea, el demonio comienza bien y acaba mal, y según puede acabar, este acabar mal, puede ser que acabe con una cosa que no está mal, pero que es menos buena que aquella que iba a hacer aquella persona, pero que no está mal. Es como los que dicen, habría que suprimir el rosario, es mejor hacer las vísperas. Esto lo hace mucha gente. Yo no digo que todos estén inspirados por el demonio, pero universalmente tampoco hay que tomar la regla esta siempre así, porque muchas veces va mejor rezar el rosario. Y si se pudiesen hacer las dos cosas, pues muy bien. Pero si por liturgismo, esto ha pasado mucho, han desaparecido prácticas de piedad que eran muy buenas, al cabo de un tiempo el liturgismo se hace frío y hay otras gente que han cargado la... para demostrar que no ha habido nada diabólico en esto, que contra las desviaciones liturgistas se hizo toda una encíclica, Mediator Dei, lo decimos, contra los abusos del liturgismo desviado. Se tendría que probar que nada tiene que ver el liturgismo con que haya desaparecido el rosario de tantas comunidades religiosas, de asociaciones apostólicas, etcétera, etcétera. Pongo ejemplos porque el demonio también actúa sociológicamente, aunque en los ejercicios tenemos que pensar muy personalmente. Cuando el enemigo de natura humana fuere sentido y conocido, fuere sentido, siento que hay un demonio, y como poco a poco le hizo descender de la suavidad y gozo espiritual hasta traerla a su intención depravada, para con tal experiencia conocida y notada, se guarde para delante de sus acostumbrados engaños. A ver, ¿cómo es que hemos llegado a esto? ¿Cómo es que ha pasado esto? Pues vamos a ver por dónde se comenzó la historia, para ver dónde estaba el mal camino tomado. Y las dos últimas reglas. En los que proceden de bien en mejor, el buen ángel toca el ánima dulce, leve y suavemente, como una gota de agua que entra en una esponja. El ángel malo, agudamente, con sonido e inquietud, como con la gota de agua cae sobre la piedra. A los que proceden de mal en peor, los espíritus sobredichos tocan contrariamente, cuya causa es la disposición del alma, es a dichos ángeles contraria o semejante. Cuando es contraria, entra con estrépito, perceptiblemente, y cuando es semejante, entran con mi propia casa puerta abierta. O sea, el buen ángel, sin mucho ruido, lleva a mayor bien, suavemente, dulcemente. El demonio tiene que hacer una conmoción y mover mucho jaleo para llamar la atención y hacer caminos distintos. Si uno va despistándose, el buen ángel le tendrá que dar unos avisos un poco más estridentes y le parecerá que le fastidia porque le andaba bien por allí, le parece, ¿no? Mientras que el demonio procurará que siga por allí sin que le creen a los problemas. Estas reglas son muy prácticas porque cuando una persona se le ocurre decir ahora esto me inquieta, yo estaba tranquilo y esto me inquieta, ¿no? Déjame tranquilo porque esto me inquieta. Bueno, a lo mejor estabas tranquilo en una tranquilidad que no tenías que tener porque te habías vuelto tibio o frío, o habías abandonado la vida apostólica o lo que sea, no sé si me explico. Y te parece que te complica la vida. Hay personas que dicen, hacemos el rosario, se ponen frenetiquísimos, tan tranquilos que estábamos, hombre, no es una buena tranquilidad, no es mal asunto. Una comunidad que dice, hacemos el rosario, se ponen frenéticos. ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Pues estas son las reglas San Ignacio, experimentadas casi sociológicamente. Cuando la consolación es sin causa, dado que en ella no haya engaño, cuidaos con esto, es interesantísimo, eso, importantísimo, más no poder. La consolación sin causa, que no es angélica, sino del Espíritu Santo en persona, es una moción de un don del Espíritu Santo. Concedido que en ella no haya engaño, por ser de solo Dios nuestro Señor, Dios no engaña. persona espiritual a quien Dios da tal consolación debe con mucha vigilancia y atención mirar y discernir del propio tiempo de la actual consolación, que es de Dios, del tiempo siguiente en que queda el alma caliente y favorecida con el favor y reliquias, las consecuencias de la consolación pasada. Porque muchas veces en este segundo tiempo, o bien por el propio razonar de consecuencias, de relaciones, de conceptos y consecuencias, actitudes y consecuencias de conceptos y juicios, es decir, actitudes de conceptos y consecuencias de juicios, o por el buen espíritu, o por el malo, se forman diversos propósitos y pareceres que no son dados inmediatamente a Dios. Dios le ha dado una emoción indudable y lo natural es que le deje en un estado de ánimo pacificado y conoce la voluntad de Dios. Pero entonces en este segundo tiempo, que puede ser todo el resto de la vida, pues continuará pensando y puede ser para sacar consecuencias de aquello. Y puede ser que este continuar pensando para sacar consecuencias sea un pensar bien dirigido, asistido por los ángeles de Dios que le hacen ir sacando las buenas consecuencias, que Dios mismo le dio a entender. O puede ser que él continúe pensando, diciendo y pensando que quiere cumplir lo que Dios le dio a sentir, que era la voluntad divina, pero entonces ya se mete el demonio y le ayuda a discurrir, digamos, ¿no? Le ayuda a que se estropee la emoción divina. Forma diversos propósitos y pareceres, opiniones, juicios, que no son dados inmediatamente de Dios nuestro Señor. Y unos son de buen espíritu y se puede, y otros son de mal espíritu. Han menester ser mucho bien examinados antes que se les dé entero crédito ni se pongan en efecto, porque pues se puede sacar una mala conclusión de un principio estupendo. Al fin y al cabo, casi todas las equivocaciones se hacen así. La primera premisa es algo evidente y obvio, es un precógnito universal de la naturaleza humana, un artículo de fe. Y la conclusión que llegas después, si el demonio te ha ayudado a discurrir, yo no. Es falsísimo. Bien, prefiero cortar aquí, quedan 20 minutos para la misa, pero incluso mejor que leáis esto si queréis, o que descanséis. Me aconsejan que no se me baje la voz, tengo una manera de hablar que fastidio los oyentes. Perdón.